De invierno se cuela por mis ventanitas, oigo sonar, como si un ángel con manos de seda en mis ventanitas tocara un madrigal, cuando la brisa de invierno se cuela por mis ventanitas, oigo sonar, como si un ángel con manos de seda en mi ventanita tocara un madrigal, Tilín, tilín, tilín. Oye, qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal. Tilín, tilín, tilín. Campanas que tañen para mí tan dulce canción. Reír, reír, reír. Lindas campanitas de cristal que alegran mis horas de dolor. Sonar, sonar, sonar. Solo para mí campanitas de cristal. Suena, suena, suena.